no demores más, que el tiempo se está pasando. Negra, no demores más, que el tiempo se está pasando. Venimos de trabajar, vamos a bote el cansancio. Cumbia y zona, si es mi tierra, con el ator de sus morenas, nace el amor quemando velas. Resulta en el medio de la cumbiamba, en el medio de la cumbiamba se me quitan los pesares. El viejo se siente nuevo y el nuevo niega.